Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Sombrero de copa. Compradores de sombreros excéntricos. Llegó a mi novia. ya no huyó llevándose a mi novia. ¿Por qué nadie me advirtió que estas cosas pasarían? ¡Vamos, duro con él, muchachos! ¡Mucha suerte, amigos! ¡Duro! ¡Duro, 5, 6, 7 y 8! ¡Ey! ¡Ra, ra, ra! ¡Nuestro amigo ganará! Sombreros para disfraces. ¿Por dónde se fueron? Yo no puedo mentirte. Se fueron por allá. Ciego. ¿Por dónde se fueron? Creo que por allá, hijo. No le encuentro la gracia. De acuerdo. De acuerdo.